supremo estilo. Sienta el poder, me escucha usted, va a sonar. Flow por estar, sudar calamidad, caliente, todo lo mío es consciente. Consecuente, mi arma de batalla es mi falla. Profesionality, como lo penalti, el rap, mi forma de crear, con sentido su expresar. Ok, en el micrófono siéntalo usted, va a ver quién ascender, cante bien. Generaciones, con la fuerza bien arriba. Mira lo que traigo, esto es underground. Para mi gente que lo siente de verdad. Ok, como lo pide usted. Hey, hey, sensei. En el micrófono al buen nivel. Cante bien, tenemos mente por montones. Para agradar a los oyentes y espantar a los cojones. Espantando a los cojones, y así es con mi trabajo. Lo demuestro donde quiera. Las cicatrices de mi carretera. Es el esfuerzo, y verá que lejos llega. El talento callejero. Pongo caca que resuena. Lástima, están perdidos. Si quieren que este sí pare. La calle, escuela de la vida. Recorrido de vivencia. Nos enseña en la escuela. Trabajo duro para entregarles esta música. Ni laburo. Así que calle, calle. O si no será presa fácil. De mi letra callejera. Callejera, callejera. Mira lo que traigo. Esto es underground. Para mi gente que lo siente de verdad. Ok, como lo pide usted. Hey, hey. Sentimiento pa' mi barrio, el escenario del barrio, del barrio. Se siente mi gente presente en la calle. Notable, notable. Sentimiento pa' mi barrio, el escenario.